porque de mí se alejó, porque de mí se ha ido, porque de mí se alejó. Dicen que los amores algo hay que perder, pero no me conformo, porque tú no has de volver, pero no me conformo, porque tú no has de volver. Amor. Lloré, lloré, lloré. Cuando de mí se alejó, lloré, lloré, lloré. Porque se fue buscando otro amor. Se fue buscando.